Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigos y amigas de la JGM, la radio Juan Gómez Millas. Oiga, pero ¿por qué usted tiene que saludar y yo no? Porque te saluda después. ¿Y por qué? Porque no, yo era más viejo. Pero mi abuelita me dijo que yo tenía que saludar primero. Bueno, no, salude usted. No, pues si ya saludó usted ya, ¿por qué voy a saludar yo? Usted tiene que saludar, algo tiene que decir. Ah, bueno, sí, pues, pero estas interrupciones... Imagínese, este es el cuarto programa. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, cierto? Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Chacotero de la Historia. ¿Sí? Una cosa así. Se intentó... ¿Por qué esto no es serio? Para nada. Oiga. Y si usted se enferma, no es culpa de nosotros. ¿Yo me enfermo? No, los auditores. Ah, bueno, sí. Yo creo que eso lo... ¿Tenemos seguro para eso? No, pero usted no diga esas cosas, pues no pregunte tanto. Ah, ya, entonces no digo nada. No. Yo no he dicho nada, nadie ha escuchado nada. Usted limítese a solamente los temas que planteamos. ¿Qué tema vamos a plantear? Vamos a seguir con el ferrocarril. Pero, ¿cómo vamos a seguir con el ferrocarril si el ferrocarril murió? No, pues no ve que pasa, por acá pasa el tren. Y hay tren al sur. ¿Desde cuándo hay tren al sur? O sea, si yo voy a la estación de Quilpué, compro un boleto y me bajo en Puerto Montt. No, pues tiene que ir a la estación central. Entonces no, pues no hay tren, ¿ve? El tren fue destruido. Pero no diga quién lo destruyó. No diré que fue destruido en el periodo 74-80, ya. Donde gobernaba alguien que fue elegido... Su tío. Tío suyo será, pero mío no es. Bueno. Pero la semana pasada estábamos hablando del tren. Estábamos hablando del tren, de esa obra que fue gigantesca, ciclópea incluso. Pero, ¿siempre fue de dos vías? No, pues. Ahora hay dos vías, pero antes era una sola vía. Y una vía que apenas iba bordeando el cerro y entre que la línea estaba agarrada del cerro y como que se caía al barranco. ¿Me entiendes? Ya, ¿y por qué ahora hay dos vías? La modernidad. Vio que primero encontraron que era... Bueno, en realidad se puso muy difícil en ciertos inviernos lluviosos, no como los que conocemos ahora. Era muy difícil porque el agua bajaba... del cerro, en algunos sectores las quebraditas esas que bajaban muy impetuosas socavaban las vías, la gente se asustaba por tener que pasar en tren por ese barranco que hay entre Paso Hondo y Las Cucharas, y en no pocas ocasiones el tren se vio interrumpido el servicio debido a que las condiciones no eran las óptimas para que funcionara el servicio de trenes entre las estaciones de Viña del Mar y Las Palmas y Quilpué. Entonces se le ocurrió a alguien por ahí que había que hacer algo, y eso significó tratar de evitar ese tramo, y en ese momento se planteó cambiar la vía al frente. Pero ¿por dónde va ahora? Pero solamente en un tramo, que era entre los puentes cuarto y quinto. Entonces se evitaba la vuelta por el Panque. Y se tuvo que trasladar la estación de Las Palmas de su emplazamiento original al que tuvo finalmente, que fue en lo que ahora es la población argentina. La Villa Pénjamo. Y al lado de Villa Pénjamo, precisamente al lado de la Villa Pénjamo. pero hasta ahí seguía siendo todavía de una sola vía. Vino la revolución de 1891. Y llegaron los cambios. Y llegaron los cambios. Pero todos los cambios juntos. O sea, el Ministerio de Obras Públicas se le ocurrió hacer... El nuevo Ministerio de Obras Públicas revolucionario. Gobiernista, no dictatorial, como decían ellos. Claro. Se pusieron manos a la obra y dijeron, bueno, vamos a hacerlo por el otro lado. Y cambiaron la vía completamente al otro lado del cerro. O sea, al otro lado del estero, digamos. Que es por donde va actualmente. Pero eso fue una excusa nomás, pues si el trabajo estaba hecho. Pero es que el trabajo estaba hecho, pero había sido hecho con dinamita. Bueno, usted sabe que en la revolución de 1891 incluso hubo un duelo de artillería entre un tren blindado del gobierno, o sea, balmacedista, y una unidad de artillería del Congreso, o sea, los revolucionarios, los rebeldes, los malos, en definitiva. Pero ninguno de los dos achuntó. No, porque estaban muy lejos. La orografía del sector, usted la conoce aproximadamente. Uno se da cuenta de que es imposible que con ese tipo de armamentos y en esas condiciones alguien siquiera pudiera andar cerca siquiera con un cañonazo. Lo mismo que pasó en Viña, pues, en la batalla del Fuerte Chacao. También fue una batalla el Fuerte Callao. En el Fuerte Callao, que ahora es donde está el Palacio Presidencial del Cerro Castillo. Ahí estaba el Fuerte Callao con unidades de la Armada. Estuvieron también ahí dándose cañonazos duro y parejo, pero nada pasó. Nada de nada. ¿Habrán tenido algún pacto de no edición? Yo creo, porque es al final tener un buque al frente y dispararle a un cerro que está saliendo hacia el mar. Claro. Es muy fácil. Es un promontorio que se adentra en el mar. Es muy fácil. O sea, tenían que achuntarse por lo menos algo, pero ni rasguños. ¿Y si hacemos la prueba a ver cómo se puede? No es malo, el palacio todavía tiene cañones. ¿Cierto? Y teníamos que sacar un barquito de la Armada y ponerlo al frente. Y bombardearlo nomás, pues, a ver si se puede hacer algo. Claro. ¿Le parece? No es malo. ¿Cierto? Y reviviríamos la historia. A ver qué. Y podríamos sacar conclusiones. A ver qué realmente pasó. Claro. A lo mejor en un pacto estaban pagados por lado y lado. ¿Quién sabe? Estaban todos con penta. Todos con penta y SQM. Vamos a hacerlo. Vamos a planearlo por mientras escuchamos música. Vamos a planear esta. Pero ¿por qué vamos a escuchar música? Se nos va la onda. Sobre todo a mí, vio que yo tengo Alzheimer, se me olvidan las cosas. No, se lo vamos a hacer volver fácilmente. Bueno, veamos. Está acercándose, se le encuentra con la frontera. En cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. Ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de tu mundo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Un mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar. Desde aquí solo voy a vivir. Me voy ahora. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar. Desde aquí estamos muy modernos en este cuarto programa. Don Bruce tiene un computador a leña. Para que vea, y usted decía que no existían. Pese un poquitito que voy a ir a buscar un saco de leña para que esta cosa funcione bien. Veo que si tiene bien la caldera, esto todo se mueve y es rápido, muy rápido. Pero bueno, nosotros estábamos en el ferrocarril y cómo nace esta doble vía, por lo menos entre lo que es Viña del Mar y Limache, porque el tendido después sigue siendo de una sola vía. Desde Limache. Hasta el día de hoy. Hasta el interior, todavía sigue siendo. Hasta el día de hoy. Y esa es una de las dificultades que los amarra para ampliar la ruta como querían a Calera, etcétera, hacia otras partes más al interior. Pero esta doble vía, nosotros queremos recalcar el hecho de que no es un estudio arquitectónico o del Ministerio de Obras Públicas, sino que es tener que reconstruir un puente que fue volado por... Usted no diga eso. Pero es que hay que decir las cosas como son. Pero es que no es así. Lo que pasa es que el puente tenía muchos años y se cayó. Interrumpió el servicio entre Valparaíso y Santiago. Y se cayó con dinamita. Oiga, no diga esas cosas. Veo que después la gente va a pensar mal, va a pensar que los revolucionarios volaron el puente. Y eso es lo mismo que ellos hicieron, volaron el puente, fueron gobierno y después tuvieron que reconstruir el puente, si era una cosa lógica. Bueno, la cosa es que se reconstruyó el puente después de la revolución de 1891, después de la guerra fratricida que separó al país. Y que además esa guerra como que pasó, fue un par de meses después y todo quedó en... a foja cero. Como siempre, la memoria es frágil. Todos tenemos Alzheimer en este país, todos. Sí. Todo se olvida y todos son amigos. Porque hay que pensar simplemente que el presidente electo que no asumió, don Claudio Vicuña, vuelve en 1906 y se transforma en presidente del Senado. Claro. Inmediatamente. Y no solamente eso, sino que además él, incluso un par de años antes, litiga con el gobierno por el asunto de la expropiación que le hacen de una parte de su antigua hacienda para construir lo que ahora es el lago Peñuelas, una represa para surtir de agua potable a Valparaíso. Y ahí hay un dato, porque este personaje, junto con Balmaceda y habían otras dos damas más, había un decreto en todos los conservadores de bienes raíces que decía que no se podían vender, ni grabar, ni enajenar ningún bien raíz de ellos. Pero claro. Claudio Vicuña negocia desde 1891 en adelante todos sus bienes. Claro que sí. Completamente, y sin ninguna provisión. Compra, vende. Hace todo lo que es que él era ciudadano de este país. Y obviamente que... ¿Qué le iban a prohibir? Si al final las prohibiciones que habían eran punto muerto en realidad. Sí, era una especie como de decir, ya ganamos, hagamos algo y nada más. Claro. Porque no, nadie se preocupó de cumplir eso. Pero por eso fue una guerra, yo creo que tampoco bastante, fue una guerra bastante civil. Atípica. Porque no fue una guerra civil, porque el pueblo no estaba... No, la gente, no, es un mal nombre eso de guerra civil. Fue en realidad una revolución, pero que fue protagonizada por dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y apoyada uno y otro bando por las dos ramas existentes en ese momento de las Fuerzas Armadas. La Armada, claro, que apoyó al Congreso, y el Ejército, que apoyó al Gobierno. Y el Ejército ahí fue estrepitosamente derrotado. ¿Y no es el Ejército vencedor jamás vencido? No, porque el Ejército fue vencido. Y no solamente en esa oportunidad fue vencido el Ejército. Ha sido vencido en otras oportunidades también. La cosa es que, como hablábamos antes, la semana anterior, los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, los grandes vencedores, fueron derrotados en este enfrentamiento, y al final sus cadáveres fueron... digamos arrastrados desnudos, sí, por las calles de Valparaíso, sí. Fueron puestos ahí en exposición en la Plaza Victoria, la Plaza de la Victoria, es un centro social como Avenida Pedro Mon, que en esa época se llamaba Avenida Victoria. Ah, sí, se llamaba Victoria. Bueno, después se le cambió de nombre, pero esa era la avenida, era la calle Victoria, es la calle Victoria original. Bueno, que desemboca, bueno, tiene su lógica. Claro. Puede que no lo haya inventado. ¿Cómo? ¿Usted me está hablando de que yo estoy inventando cosas? El 80%. Mire, nos vamos a ver, yo creo, en los tribunales. Voy a querellarme en su contra. Bueno, tiene que demandarme. Ya va a ver, ya, voy a buscar un buen abogado. Yo le recomiendo uno. No me recomiende nada, porque usted me va a recomendar seguramente algún tinterillo por ahí. ¿A quién me va a recomendar? A ver. ¿Le paso mi tarjeta? ¿Su tarjeta? No faltaba más. No, yo le cobro barato. No. Muchas gracias, muy amable. Yo buscaré un abogado que no esté coludido ni confabulado en mi contra. Vamos a negociar con Don Bruce por mientras... hacemos esta pausa musical. One, two, three. I'm Bueno, ya, pues. Se quedó dormido, se quedó dormido. Yo estaba negociando con usted una posible contratación de servicio. No, no, no. Usted se quedó dormido olímpicamente. No. Yo... Y mira, aquí está el plano del ferrocarril, ¿vio? Pero todavía sigue siendo, se ríe. Todavía aquí sigue siendo de una vía. Sigue siendo de una vía. Pero digámosle a la gente, insistámosle, que la doble vía se hace solamente con el hecho de haber dinamitado un puente y que había que reconstruirlo porque el ferrocarril era el medio de locomoción más importante que existiera, la única forma de comunicar adecuadamente Valparaíso con Santiago. El ferrocarril sigue siendo en todo el mundo el mejor sistema de comunicaciones terrestres. En todo el mundo menos en Chile. Transporte de carga y transporte de pasajeros. Y en todas partes se potencia. Hablamos del tren bala, el tren cañonazo, el tren lo que usted quiera. Pero acá no pasa nada. Lo que pasa es que aquí, ya lo explicamos. Había que pagar un favor. Había que pagar un gran favor, que fue el paro de los camioneros y de los micreros. Y la forma de pagarlo fue abandonando el ferrocarril. Y ese abandono significó, entre otras cosas, el accidente de Keronque. Que se utilizó para decir, ya, el ferrocarril no da más. Y usted sabe lo que viene después. Lo que viene después es historia ya archiconocida. Se acabó el ferrocarril, en realidad. Y vienen ahora, después, y crean estas empresitas, Ferrocarril del Pacífico, Merval, y cositas así, y nos venden la pomada. Y nos dicen, no, pero eso es adelantarse mucho ya. Eso es pelambre ya. No es pelambre, porque lo que pasa es que nos venden la pomada y nos dicen, vamos a tener un metro caro como... caro para litro, usted sabe. Si no es un metro, no es un metro, es un sistema ferroviario igual que el antiguo. Usando, usted sabe, hemos caminado por las vías. Sí. Usa exactamente la misma infraestructura que tuvo el ferrocarril en 1856 cuando se construyó. Y no es chiste. No. Pero... La diferencia es que las antiguas alcantarillas que servían para que pasar el agua hacia el estero, ahora son pomposamente llamadas pasos vehiculares bajo nivel. Porque para los viejos, para los cojos y para los ciegos, pusieron un par de esas cosas de escaleras que suben como 50 metros hacia el infinito, y que obviamente ninguna persona mayor puede usar. Y lo otro que hicieron fue hacer un par de pasos peatonales bajo nivel, donde se junta pichí, caca y cogoteros. ¿O no? Usted está enojado con el tren. No, yo no estoy enojado. Se equivocó el programa. ¿No es esto denuncia tu problema? No, ah. Parece tolerancia al cero, una cosa así. Cualquier cosa. No, pero sí es la verdad de lo que pasó al final. No, es la verdad. Y sí. En vez de las estaciones antiguas, instalaron esos kioscos de recarga de tarjetas. ¿O no? Y uno no puede entrar si no tiene tarjeta. Claro. Pues la gente igual le va. Pero bueno. Pero igual ya se instalaron en el colectivo mental regional eso de metro, ¿se da cuenta? Sí. Ver, todos hablan metro. Del metro. ¿Qué metro? Ni que 8/4, si eso no es metro. El metro es un sistema... como el de Santiago, que tiene muchas estaciones y que facilita el transporte de las personas a través de la ciudad o de las ciudades. Ahora, obviamente Santiago ya no es lo mismo que antes. Claro que no, tiene metro. Pero tiene un metro colapsado también. Bueno, pero tiene metro. Lo que pasa es que Santiago ya no tiene el tren de circunvalación. Sí, tenía tren de circunvalación. Sí, tiene tren de circunvalación. Sí, tiene razón. Claro. Pero bueno. Una vez que ocurrió ese problema grave con el ferrocarril, y que, entre otras cosas, para poder contribuir a la victoria de las fuerzas congresistas, en un momento dado se dinamitó el cabezal del puente Las Cucharas, vino una etapa de reconstrucción. Y esa etapa de reconstrucción significó una gran inversión, porque obviamente se entendía, como entiende la gente esclarecida hoy en día, que el ferrocarril es la forma más fácil, barata y eficiente de comunicar las ciudades. Pero es interesante cómo la historia del ferrocarril se junta con este fenómeno o hecho nacional, que a su vez salta de Santiago, salta de Villa, salta de Concón, salta de Placilla y llega hasta Iquique, donde se estableció realmente la junta de gobierno congresista. Claro. Porque ellos se van una vez que... O sea, escapan en realidad. Escapan con la armada. Claro. Porque la armada pone los barcos a disposición y se mandan a cambiar. Pero el almirante Jorge Montt no estaba, que era el que llevaba la batuta en la armada, no estaba al principio muy de acuerdo con irse con los congresistas. Pero al final el peso y la fuerza de los acontecimientos lo obligaron. Y después él estuvo muy de acuerdo con todo lo que ocurrió. Claro, porque después fue presidente. Claro, obviamente. Entonces, vistas esas circunstancias, ¿quién no? ¿O usted había dicho que no? Yo digo que no. Bueno, mi familia combatió contra Balmaceda, así que no puedo decir nada. Pero esa fue su familia, no fue usted. Porque usted tiene cara más bien de congresista. ¿De iquiqueño? También. De iquiqueño y de cualquier estirpe de esos lugares donde fueron esta gente mala, malvada y perversa a complotar contra el gobierno legalmente establecido. Pero fue una lucha de élite. Claro que sí. De la aristocracia. Claro, porque en estos enfrentamientos armados, en realidad, la gente común, el pueblo, no se involucró. Ellos fueron espectadores, mudos testigos de lo que pasaba, y en más de una ocasión yo creo que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Es lo mismo que pasa con la gesta de la independencia y con el cambio de España a gobierno chileno. Es lo mismo. La claro, gente del pueblo no tiene... No tiene conciencia ni idea y no, en realidad... Y no le interesa tampoco. A última hora no le interesa, claro que no. Son los hacendados los que manipulan toda esta cosa. Son los dueños de las grandes empresas del comercio y del transporte. Ellos son los interesados. Claro, porque el campesino sigue siendo un peón de la hacienda que no sabe leer ni escribir. Claro, y que hace exactamente lo que el hacendado le dice que haga. Claro. Y nada más que eso. Y si no lo hace, obviamente que es sometido a castigo físico. Claro. Los amarran, los ponen al cepo, los azotan, los meten en calabozos que están en los sótanos de las casas de la hacienda. Y esa es la cuestión. Pero eso sigue, y eso porque la gente puede decir, pero eso ocurría cuando estaban los españoles en la colonia con los indios. No, pero esto, eso sigue. Ocurre hasta la mitad del siglo XX ya todavía. Todavía se daba eso. De hecho, incluso es más, me contaba una tía materna que en aquella época a los peones y a los gañanes cuando se reconoció el derecho a voto universal, digamos, excepto a la mujer, que la mujer siempre fue objeto de tercera clase y valía menos que una mula. Uh-huh. Bueno, en esa época al hombrecito este que iba a votar, de que iba de la hacienda a votar, se le mandaba con el voto marcado. Él solamente lo depositaba, claro. Nada más. No, uh-huh. no había otra forma ni manera. Él iba con el voto marcado y eso es lo que se votaba. Bueno, que así se arreglaba también todo el tema de quién salía elegido. Hay que pensar solamente que ya para los tiempos de Balmaceda, sin perjuicio que él terminaba su mandato el 19 de septiembre de 1891, fecha en que él se suicida, ya estaba listo el sucesor. Claro. Y no había habido elecciones dentro de ese periodo. No. Estaba listo. No era necesario. Era Claudio Vicuña que se eligió y simplemente él debería asumir. Y es el único presidente que... Que es elegido y jamás asumió su mandato. Claro. Cosas de la historia. Cosas de la historia. Vamos a seguir a la vuelta de... De comerciales, comerciales, de mi comerciales. Abuelita, en su programa en la Radio Galena. Justamente. Bueno, ya. sigo yo, un beso en este lugar. De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual. No soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Lo que quiero es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Oh, yo siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Vuelto con este programa que estamos haciendo, cita con la historia, o sea, lo intentamos hacer con mucho esfuerzo y tratando de que la historia llegue de una manera entretenida a vuestros oídos. Estábamos hablando del ferrocarril y se nos cruzó entre medio la revolución de 1891, que terminó con la salida o el derrocamiento del presidente José Manuel Balmaceda, presidente que termina sumando. Igualmente, él no se le quiebra nunca el mando, él termina sumando el día 19 de septiembre de 1891. Y él simplemente ahí ya toma la drástica decisión de quitarse la vida, ya que no había... Dígase suicida. ¿Por qué es eso tanto rodeo para decir algo? Se suicida. Se quita la vida. En la legación argentina. Lo que, traduciéndolo en buenas palabras, él se suicidó en la embajada argentina en Santiago. Embajada que le ofreció asilo a toda su familia, porque su señora y sus hijos se fueron para la Argentina. Y allí ellos pudieron hacer una vida más tranquila, hasta que volvieron, obviamente, prontamente a Chile, porque, como decíamos también, este fue un fenómeno que duró poquito. Las enemistades no fueron eternas. No. Las enemistades, incluso después, porque en Chile hubo un periodo también en la primera mitad del siglo XX en que hubo gobiernos de 30 días. Claro. Pero igual así, con derrocamientos, sublevaciones, rebelión y cosas por el estilo, también ahí las peleas duraban el momento nomás. Y después de eso ya se terminaba. Ahora, nosotros estamos en una región donde se dieron dos importantes batallas que dieron la victoria definitiva a los revolucionarios y la derrota definitiva al gobierno. La batalla de Concón, la primera, y la batalla de Placilla, que ya es la última y fulminante. Y las dos son en agosto de 1891, en pleno invierno. Y la de Concón después de llover. Claro. Y el camino que se hizo desde Quilpué hasta Placilla fue en un terreno muy malo. Los caminos estaban intransitables en ciertos tramos y en más de una ocasión tuvieron que abandonar pertrechos, bastimentos y armamento porque no se los permitía el estado de los caminos. Por otra parte también ellos cruzan a través de una hacienda que es balmacedista, la hacienda de Las Palmas, una enorme de propiedad hacienda de Claudio Vicuña. Claro, una enorme extensión de terrenos que va desde el estero de Marga Marga hasta lo que es ahora la ruta 68. Abarcando Peñuelas. Abarcando Peñuelas, todo Peñuelas. Obviamente que si yo soy peón, gañán, pongámosle trabajador de una hacienda en la que mi patrón, el hacendado, está siendo agredido de esa manera, yo no le voy a decir cuál es el mejor camino. Lo mando por el peor de los caminos y que sea lo que sea nomás. Y eso fue lo que sucedió. Aparentemente ellos no van por el camino principal, por el camino de carretas que se usaba, sino que van por senderos. Y de la lectura de varios testimonios de soldados, o de, mejor dicho, de oficiales de la revolución, uno se da cuenta de que en realidad sí fueron por los peores caminos y que les costó muchísimo llegar. Fueron hacia Peñuelas, hacia Placilla, que no es una distancia tan larga, es transmontar un cordón de colinas no tan altas y bajar hacia Peñuelas y llegar a Placilla. Pero ellos tuvieron que caminar toda la tarde y toda la noche. Es un tremendo viaje. Nosotros hicimos por lo menos el de Concón, de más o menos a la altura del puente Colmo, hacia Quilpué. Y fue un viaje de aquellos, fueron 10 horas. 10 horas de caminar. 10 horas de trayecto importante. Y luego de eso, obviamente los soldados no se relajaron, no se fueron a un spa, un hotel, etcétera, sino que siguieron caminando. Claro, claro que sí. Entonces, en el caso de la batalla de Concón, aparte de ser agosto, de ser invierno, de haber llovido hacía poco, las tropas del gobierno, las tropas balmacedistas, no conocen el sector. No. Seguramente que de oídas ellos se enteran de que por ahí pueden salvarse. Claro. Además ellos van huyendo y tienen la firme convicción de que las tropas revolucionarias, las tropas congresistas, les van pisando los talones. Ellos abandonan incluso material bélico. Hay un cañón que anda por ahí dando vuelta que en alguna quebrada cayó y después lo enterraron. Pero aparte de eso, resulta que cuando se produce esta batalla, las fuerzas del gobierno estaban en inmejorables posiciones para resistir y vencer. Sí. Pero habían sido saboteados ya en las maestranzas, en las fábricas de municiones, y lo que tenían las balas, digamos, eran papel y tierra. Claro. Por lo tanto, lo que más hacía la cosa era simplemente sonar nomás. Sonar, en el mejor de los casos, y nada más. Pero esa es la defensa de la línea del río Concagua, desde la posición gobernista, debe haber significado una carnicería para los revolucionarios. Claro. Debe haber muerto muchísimo. Sin embargo, nada. Las muertes por el lado de los revolucionarios son escasas en comparación con lo que debió haber sido. Y en general, las muertes que hubo entre los dos bandos también son pocas. Claro. Pero... pero ahí está el asunto de que los gobernistas arrancaron, huyeron, porque ellos disparaban y no salía nada. Claro. Y en cambio, el Esmeralda, por ejemplo, desde la bahía de Concón, o los cañones de los revolucionarios al otro lado del río y la misma artillería, la fusilería de los revolucionarios, causaron muchas bajas entre los jovenistas. Y ese era el miedo. Claro. Por lo tanto, ellos simplemente huyeron. Y en el caso de los congresistas, ellos aparentemente no sabían lo que estaba pasando, y por lo tanto ellos no avanzaron con la premura y con la decisión con que debieron hacerla. Uno lee los relatos y se da cuenta de que ellos quedan en tal lugar o en tal otro lugar, mandan avanzadas, vuelven, se quedan ahí, se apoderan, claro, del Big Back, o sea, de todo el equipaje del ejército gobernista en la parte baja, o en la explanada que da al Cerro Torquemada. Pero aparte de eso, de consolidarse ahí, no hacen grandes avances. Y por eso toma tres días en que las fuerzas lleguen a Quilpué. Sin embargo, también acá ven fantasmas. Y ven todos los cerros que bordean Quilpué, lo ven erizados de soldados congresistas que están a punto de bajar al pueblo y tomarlo y dejar la carnicería. Y son sus mismos compañeros. Incluso esos fantasmas son los que hacen huir a Balmaceda. Claro, porque Balmaceda llega a Quilpué y está un ratito y se devuelve. Se devuelve hacia Quillota. Entre medio está la Matajari Nacional. Eso es algo importante, porque nosotros hablamos de guerra, de soldados, y típicamente se hace la visión que son puros hombres que están peleando. Pero hay una mujer importantísima. Muy importante, y que está relacionada con el ferrocarril, porque el telégrafo, que es la gran y más rápida forma de comunicación de mensajes y de cosas por el estilo, esa funciona en relación con el ferrocarril. Claro, y ella estaba a cargo de eso. Claro, en Quillota. En Quillota. Lo vamos a comentar a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. Everybody fighting for their promised land. And I don't. Ya estamos de vuelta, estamos comentando un hecho importante dentro de lo que es la historia de Chile, que terminó con el derrocamiento de un presidente y de una idea de gobernar. Se cambia desde el presidencialismo a un régimen parlamentario. Bastante gracioso en todo caso. Sí, bastante chilense, porque ellos querían ser británicos y bueno, sí. Fueron estas cosas que suceden en Chile, esto es como los cambios de constitución de Lagos, que él dijo que iba a cambiar la constitución y en vez de decir Pinochet ahora dice Ricardo Lagos, bueno, esos maquillajes. Claro, son esas cosas así extrañas que ocurren aquí, pues, en este paísito tercermundista en el fin del mundo. Pero que es el único país de Latinoamérica donde no existe corrupción. Obvio, no existe corrupción en Chile, no. Nunca ha habido. No somos como los argentinos, por ejemplo. Ni como los brasileños. Claro, llenos de corrupción. Claro, ni como los yanquis, que también están llenos de corrupción por todos lados. ¿Cierto? Pero hay unos terrenos re buenos en Machalí. Pero, niño, te falló el negocio. No importa. Porque no se le va a cambiar el estatus. No importa. No importa si después compramos acciones en Soquimilla. Ah, bueno. Y tío Luxic siempre va a prestar unas moneditas. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, y quedamos con una señora muy interesante. Muy interesante. ¿Y qué pasa desapercibida? Es la historia de Chile. Claro, ¿no? Claro. Es que es mujer, además. Es mujer. Y tuvo la desgracia de haber estado trabajando en este mismo rubro en Bolivia. Pero no como telegrafista, sino que como jefa de telégrafos. Claro. Y también fue a España, estuvo en Europa, no solamente hablando del, no solamente trabajando en el telégrafo, sino que más bien dictando cátedras sobre el telégrafo. Y a la vez también era una activista feminista. Muy, muy, muy, muy importante activista feminista, por lo tanto, tiene todas, pero absolutamente todas en contra. Obviamente que no se la podía poner en la historia con todas esas agravantes circunstancias muy poco felices para ella. Celinda se llamaba la señora. Celinda Regui. Y ella estaba ahí en Quillota, pero ella tenía una gracia porque ella, si bien trabajaba como telegrafista, ella transmitía distintamente los telégrafos a quien le preguntara. Claro, porque ella, yo creo que ella tuvo entonces en ese periodo ella debió haber disfrutado de la confianza, sí, de sus superiores, una confianza absoluta y a todo evento, porque ella jamás fue descubierta. Ella, todos los partes, todas las comunicaciones importantes, o sea, no solamente las importantes, sino que toda comunicación, ella la interceptó y la envió a las fuerzas del Congreso para que ellos se enteraran exactamente de lo que estaba ocurriendo y de los planes que se estaban tomando y forjando en ese momento. Y a la vez también pasaba material para el otro bando. Claro. Era espía y contraespía. Claro. Matahari. Ella se espiaba a sí misma. Claro. Bueno, después de la revolución ella deja la telegrafía. Es que resulta que cuando ella cuando termina esta guerra, ella es reconocida. Claro. Y es ascendida. Claro. Y después de esos ascensos, entonces la contratan desde Bolivia para que vaya a poner en vigencia todas estas cosas que en Chile eran ya archiconocidas. Fue por algo así como un traslado de tecnología. Claro. Pues, ella hace incluso unos manuales de telegrafía. Sí, escribe manuales. Escribe manuales. Que no solamente en América, sino que también en Europa, claro, son usados. Claro. Y eso es. Bueno, ella era mujer y era como mal visto en el siglo XIX que una mujer supiera tanto y estuviera a la vanguardia, claro, de un sistema, sí, tecnológico. Obvio. Era como si fuera la informática de moda o ella armara, claro, computadores de ultra tecnología, etcétera. Y bueno, nadie es profeta en su tierra al final. Y ella nunca, tiene... usted lo sabe. Mo. Sí, lo sé. Ya. Ella entonces no es profeta y tiene que irse a buscar nuevos horizontes. Claro, ella ve esta posibilidad y se va a Bolivia. Y después se va a Europa. Y pasea por varios países del mundo hablando y enseñando y dictando cátedra sobre el telégrafo y sobre la forma de usarlo. Pero al final nadie sabe de ella. Bueno, hay un investigador importante de Quillota, Hugo Quilodrán, que ha trabajado sobre el tema de la Celinda Regui. Yo creo que tiene hasta un amor platónico con Celinda Regui, pero... Es que ella, Celinda Regui, es una mujer que, incluso visto desde el punto de vista actual, es muy importante. Es que era... ella fue como el eje central del manejo de la información en ese momento. Y en un momento crucial, porque ella, claro, aparece justamente en la etapa final, llegando hacia la batalla de Concón y ya hacia Placilla. O sea, son momentos cruciales cuando Balmaceda se decide venir hacia estas localidades, etcétera. Y hasta ahí, donde las papas queman. Todas las instrucciones que mandó el presidente Balmaceda por el telégrafo, todas esas ella las reenvió a sus contactos revolucionarios, los congresistas. Es interesante esta señora, pero también nos deja la lección de lo que hablábamos los otros programas, que al final, detrás de todo, están ellas. Claro que sí, claro que sí. Ella la espía, ella la dueña de las riquezas con que se van a gloria este otro. ella la digamos la figura principal en una sociedad que no la considera como tal por el hecho de ser mujer. O sea, las mujeres en la historia nacional, como en las demás historias nacionales y universales, son importantes. Tienen momentos muy intensos en su vida, pero tienen también momentos que son decisivos y definitorios en cosas relacionadas con la historia, en momentos, en sucesos, en hechos. Algunas figuras, como por ejemplo la Quintrala, como habíamos dicho antes, claro, en el caso de la hacienda de Quilpué y el surgimiento del pueblo de Quilpué, la señora esta Petronila Valencia, y en general incluso la monja Alférez, que es también una mujer que, sí, que llega aquí a la guerra de Arauco disfrazada de hombre, claro, hasta que, bueno, cuando muere la descubren que es una mujer, y después mirando por aquí y por allá había sido monja en Europa, en España. ¿Y la propia Inés de Suárez? Claro, Inés. ¿Quién era la que mandaba al final? Ella. Ella. Sí, claro. Tiene que pedirle la autorización a claro, ella. Claro, usted sabe, las cosas en realidad se arreglaban en la cama con don Pedro y los caballeros que iban a buscar soluciones estaban alrededor del lecho del pecado. Claro, yo me imagino, llegaban, no sé, y preguntaban, don Pedro, ¿me puede dar esta merced de tierra? Y como que cogían la puerta y Pedro abría, ¿me puede dar esta merced de tierra? Y la señora estaba hablando, ¿quién te viene a ver? Una cosa así más o menos. A ver, ¿y en qué anda ese amigo de tuyo? ¿Te viene a invitar a tomar o qué? Me recuerdo a un investigador. No, sí, pero una cosa, así, algo parecido tiene que haber pasado. Pero ella es esencial, igual que otras tantas que vamos a ir conociendo a través de, ojalá, estos varios programas antes que nos saquen del aire. Que nos saquen del aire, que nos den la pena de extrañamiento, nos van a mandar a un islote perdido en el medio de la nada. Nos van a mandar a buscar el Dresden. Una cosa que anda perdido. Fui a una conferencia muy extraña sobre el Dresden, no entendí nada, pero... Pero era bonito el nombre del barco. Sí, pero tiene una gracia. Resulta que es un barco alemán que viene arrancando de la Primera Guerra, etc. Está metido en eso, en el proceso de la Primera Guerra, el Dresden. Sí. Y bueno, lo hunden, o sea, llega Juan Fernández, y es una cosa muy simpática que ocurre hasta el día de hoy. Llega Juan Fernández y la Armada de Chile llega al gobernador marítimo y llama al comandante de la Armada y le dice, tengo un buque que hay que sacarlo y yo no puedo sacarlo acá porque yo soy el gobernador de acá y Juan Fernández no tengo nada. ¿Cómo le digo al buque? Ándate. No tenía ni siquiera un alto parlante para decirle nada. Claro, entonces la Armada dice, ya, menos, te vamos a enviar un buque. Ya, llegaron los buques 2 días después que habían hundido el Dresden. Genial. Sí, aquí las cosas ocurren así también, en muchas cosas, en este país, en este nuestro país, y tenemos que decirlo con orgullo e inflados de pecho, como pato de silabario, en este país las cosas ocurren como ocurren, no hay, se acabó. Porque aquí las instituciones funcionan y hay que dejarlas funcionar. Obvio, funcionan. Lento. Lento, pero seguro. No, ni siquiera segura, funcionan lento. Pero funcionan. Pero bueno, hemos llegado al final de este cuarto programa. Como siempre, son tan extraños estos programas. Qué extraños. No sé, esto yo creo que es parte de algún contubernio. Sí, es un contubernio. Yo creo que este programa obedece a un contubernio de, no sé si de enemigos de la patria o enemigos del país. Pero enemigos son nuestros. Pero le enviamos saludos a todos los grandes historiadores y a los tradicionalistas y a los que están dentro de grandes sociedades. Incluso a quienes no nos querrán ver ni oír jamás por este tratamiento que le damos a la historia. Igualmente, algún día se van a caer toda la radio, va a estar solamente esta pura radio sonando y ustedes nos van a escuchar. ¡Qué cruel! ¿Eso es profecía o es amenaza? Es amenaza. Ah, ya, me parecía más eso. Bueno. Ya, nos estamos despidiendo, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía y esperamos que este programa no les haya causado alguna indigestión. Y si se las causó, ahí está el mercurio famoso y mentiroso, como decía una canción.